Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Radio te apartes. Y para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 54, mínimas de 45. Para el día jueves regresan las lloviznas con temperaturas máximas de 59, mínimas de 40. Para el próximo viernes también se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 54, mínimas de 42 grados. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados con probabilidad de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 57, mínimas de 42. Continúa el mismo pronóstico, se esperan lluvias, lloviznas, chubascos para este fin de semana y la próxima semana. Entonces, para que ustedes estén al pendiente, porque vamos a iniciar el mes de abril con lluvias, van a continuar las lluvias, así que sigan ahí precavidos con su paraguas, su impermeable, y bien abrigados, porque las temperaturas van a seguir pues como estamos, como las tenemos ahorita, como las vamos a tener el día de hoy. Van a rondar entre los 50 y tantos. Hasta la próxima semana, el próximo jueves, van a alcanzar las 60. Así que ya saben, ¿no? A prepararse muy bien. También les informo que existe una alerta meteorológica que nos indica que nuevamente las áreas de las montañas, en la parte central, en la parte suroeste, Wasatch Mountain, sobre la I-80 norte, sobre la I-80 sur, Wasatch Plateau, Book Cliff, Western Wintan Mountain, todas esas áreas se van a ver afectadas y se espera que vayan a continuar hasta el día de hoy, hasta las 10 de la noche. Y se esperan nuevamente acumulaciones de nieve de 9 a 18 pulgadas, vientos que van a llegar a alcanzar las 40 millas por hora en esas áreas por la noche, inclusive pueden llegar hasta por la madrugada. Así que estén preparados toda la gente que se dirige hacia esas áreas. Vayan muy bien equipados, lleven su kit de supervivencia, que lleve cobija, agua, lámparas, baterías, todo lo que sea necesario. Y bueno, con este pronóstico nos vamos a ir con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

de dejar de oír nuestras propias palabras. Need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins that may be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the Sin tu amor. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Llega el turno de la reforma tributaria de Donald Trump. No será fácil su aprobación y el recorte será menor de lo esperado. Toda Europa sufre desde el día de ayer, después de que el viernes pasado Donald Trump recibiera el primer gran revés al frente de la Casa Blanca, el no a la nueva ley para modificar la reforma sanitaria de Barack Obama, el Obamacare. Esa nueva ley no gustaba ni al ala más conservadora del partido, que pedía más cambios, ni al más moderado, que creía que iba a contribuir a espantar a un buen número de votantes. Al final, primer no rotundo y claro para Trump, que ha dicho que ahora centrará toda su atención en la reforma tributaria. Y la reforma tributaria es lo que realmente importa al mercado. La derogación del Obamacare se veía más bien como un test que servía como indicador de cómo podía ir la votación para la reforma tributaria, y el test ha dado negativo. Ahora Trump va a poner todo su empeño en la reforma impositiva y en conseguir los votos necesarios, pero los expertos insisten en que no le resultará en absoluto fácil lograr ese apoyo. No será fácil aprobar la reforma tributaria, señala José Luis Cava, analista independiente y autor de labolsacava.com. Por su parte, los expertos de Link Securities prefieren ver el vaso medio lleno y apuntan que la administración de Trump tiene una baza para calmar los mercados. Consiste en rápidamente pasar página y ponerse en manos a la obra con la reforma impositiva. En cuanto se comiencen a conocer los detalles de la misma, creemos que los mercados se calmarán. El gobierno de Donald Trump intentó el día viernes pasado desligar la reforma tributaria de la sanitaria y puede decirse que lo consiguió, evitando que los índices registraran una mayor caída. Sin embargo, desde Link señalan que esta estrategia no les va a funcionar mucho más tiempo, mientras que José Luis Cava apunta que reforma sanitaria y tributaria están vinculadas, en tanto en cuanto los recortes de la segunda serán menores para compensar el gasto del Obamacare. El recorte será menor de lo esperado porque tendrá que recaudar los impuestos suficientes para compensar el mayor gasto que supone el Obamacare, además de que la propuesta de aumentar los aranceles a la importación será muy difícil de aprobar, fue lo que explica Cava. General ruso acusa a Estados Unidos de bombardear una presa en Siria. Un destacado general ruso criticó el día de hoy a la coalición liderada por Estados Unidos que combate a los milicianos del grupo extremista Estado Islámico, a la que acusó de atacar infraestructuras como una importante presa en territorio controlado por el grupo armado en Siria. El coronel general Sergei Roscoe, del Estado Mayor del Ejército, acusó el sábado a la coalición de intentar destruir por completo infraestructuras clave en Siria y complicar todo lo posible la reconstrucción de posguerra. Ruskoy afirmó que aviones de la coalición destruyeron 4 puentes sobre el río Éufrates en Siria y atacado la presa Takba al oeste de Raqqa, la capital de facto de los extremistas. El colapso de la presa provocaría una catástrofe ecológica y causaría numerosas víctimas civiles, fue lo que dijo Ruskoy. están fuera de control cómo opera la migra, la temida policía de inmigración en Estados Unidos que Donald Trump fomenta. Antonio Hernández sabe lo que es ser seguido y capturado por la migra, apodo con el que se le conoce al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Este mexicano de 53 años cayó por azar en la red de los agentes del ICE el 13 de enero cuando salía de su apartamento en Louisville, Kentucky, a las 7 de la mañana para ir a trabajar como carpintero de construcción. Los agentes aguardaban otras personas, pero cuando vieron a Hernández subieron a camioneta que lo pasaba a buscar con otros obreros hispanos, fueron detrás de ellos. Encendieron las sirenas de sus vehículos, que lucían como de particulares. Detuvieron la camioneta y se identificaron como efectivos del ICE. Le exigieron sus documentos portando armas. Según el gobierno, esa fuerza policial es crucial para cumplir las leyes migratorias y proteger la seguridad nacional, pero otros opinan que sus agentes han ganado con Trump un poder excesivo que está fuera de control. El nuevo presidente Donald Trump dio rienda suelta a la migra para capturar y expulsar de Estados Unidos a más inmigrantes sin papeles como Hernández. Despedida una viceministra de Perú por tomar el sol mientras el país se inunda. Mientras Perú sufre unas graves inundaciones que ya le han costado la vida a 90 personas y han dejado 20 desaparecidos, la vicepresidenta de Agricultura, Eufrosina Santa María, fue casada tomando el sol muy relajada en una piscina. Una acción que le ha costado el puesto de trabajo después de que un canal de televisión emitiera un reportaje sobre ella. Los integrantes del gabinete en pleno atendieron la emergencia que afrontaba el país por las lluvias y las inundaciones. Perú vive una grave situación y en el gobierno no pueden permitirse ahora polémicas de este tipo. Es por ello que el presidente Pedro Pablo Kuczynski han enfatizado que han despedido a Santa María de forma fulminante. El programa dominical Panorama fue el encargado de revelar cómo estaba pasando la viceministra los últimos días. En ese reportaje aparecía Santa María tomando el sol en una piscina, luciendo en bikini rosa. Además, completaba su día patinando y montando en bicicleta, supuestamente en horario de oficina y utilizando vehículos oficiales para desplazarse. El sábado, una resolución gubernamental informó que se había aceptado la renuncia de Santa María al Ministerio de Agricultura y Riego después de que en los últimos días se difundieran adelantos del reportaje de la cadena local Panamericana Televisión. En otra información, el presidente Trump deshace el esfuerzo de Obama para frenar el calentamiento global. Donald Trump se ha propuesto desmantelar el legado de su predecesor en casi todos los flancos. Hoy toca revertir los esfuerzos que hizo Barack Obama para frenar el calentamiento global con la aprobación de políticas medioambientales diseñadas para cumplir las promesas de reducción de emisiones de dióxido de carbono que Estados Unidos hizo junto con otros 200 países en el famoso Acuerdo de París, considerando entonces un hito histórico. El presidente de Estados Unidos firmará el día de hoy una orden ejecutiva con la que, aparte de desarticular las medidas de Obama, pretende potenciar la producción energética y la creación de empleos. Trump, quien en una ocasión tildó de farsa el cambio climático, ha prometido reorientar el gobierno federal de modo que prosperen los productores de petróleo y carbón de Estados Unidos, a la vez que los fabricantes no sean abrumados por restricciones que destruyen el empleo. La orden, según explicó este martes a un periodista, un funcionario de la Casa Blanca rescindirá al menos 6 medidas contra el cambio climático aprobadas por Obama, entre ellas una orden ejecutiva del 2013 en la que ordenaba a todas las agencias del gobierno que se preparasen para este flagelo. Con su nueva orden, Trump pretende reescribir las directrices que regulan las emisiones de carbono en Estados Unidos y que, según él, han causado una sangría de puestos de trabajo, además de lograr la ansiada autonomía energética. El gobierno anterior devaluó a los trabajadores con sus políticas. Nosotros podemos hacer las dos cosas, proteger el medio ambiente y crear trabajo para la gente, afirmó el funcionario de la Casa Blanca. En información deportiva, la amenaza del Real Madrid a Isco en el conjunto blanco tienen clara cuál será su respuesta si el malagueño no renueva. El Real Madrid no solo teme que el Isco se vaya al término de su contrato, sino que es consciente de que si eso sucede, el centrocampista no dejará ni un solo euro en las arcas del club. Por este motivo, los blancos han movido ficha y le han hecho llegar al jugador cuál será su respuesta si el malagueño decide no ampliar su contrato, que finaliza el 30 de junio del próximo año. Según informó Deportes 4, el conjunto blanco tiene claro que si Isco no renueva, lo que le espera la próxima temporada es un auténtico infierno. El club le apartará del equipo y le obligará a estar un año entero en la grada antes de que con la carta de la libertad en el bolsillo, el centrocampista pueda fichar por otro equipo. El Real Madrid siempre, según el citado medio, está dispuesto a traspasar a Isco, pero no sin antes asegurarse la renovación de este, y esto le permitiría como mínimo hacer caja con una futura venta del jugador. En cualquier caso, el objetivo prioritario de la entidad que preside Florentino Pérez sigue siendo retener al jugador. El Real Madrid le ofrece 6 años de contrato a razón de 6 millones de euros netos por temporada. Sin embargo, la primera oferta no sería del agrado del andaluz, quien, según La Vanguardia, habría pedido una ficha anual de 10 kilos netos por temporada. Y la selección mexicana podemos sorprender en la Confederaciones, fue lo que dijo Juan Osorio. Juan Carlos Osorio tiene depositada una gran fe en la selección mexicana. El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Juan Carlos Osorio, mantiene la calma sobre las múltiples críticas en su contra, a pesar de que solo ha perdido en una ocasión al frente del Tri y de que en la eliminatoria mundialista marcha con gran paso. El colombiano volvió a expresar la ilusión que tiene en el proyecto y el sueño de disputar el anhelado quinto partido. No hay nadie más en el planeta que desee pasar a ese partido que yo, agregando que me voy a preparar de la mejor manera, de eso pueden estar completamente seguros. Y es que el técnico del Tri no se achicaría si enfrenta a los mejores combinados del mundo. Si llegamos a esa instancia y mañana jugamos contra Brasil, yo me paro frente al grupo y les digo que tenemos equipo para competirle de igual. Respecto a la Copa Confederaciones, el próximo mes de junio, es optimista. Si me dicen cuál es el objetivo de las confederaciones y si llevamos al mejor equipo aliviado, estamos para disputar el primer lugar y de pelear en la final. Hay que recordar que la selección mexicana tendrá su debut el 18 de junio ante Portugal, mientras que el 21 enfrentará a Nueva Zelanda y 3 días después cerrará la fase de grupos ante el anfitrión Rusia. Sobre los múltiples cambios

Aries, reflexione antes de emitir sus opiniones, de lo contrario podrá predisponer en su contra a más de uno. En el amor, ser amado será su máxima pretensión y estará a su alcance en esta jornada, así que busque a esa persona. En la riqueza, en caso de duda, asesórese, verifique cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio. En el bienestar, hoy podría cambiar su estado de ánimo y recobrar energías, así que salga y distráigase. Para el signo de Tauro, evite abrir las puertas a la confusión, no se deje atrapar por indecisiones que no le pertenecen. En el amor encontrará una pareja a su medida, pero no sea tan selectivo en la elección. La luna lo ayudará a buscar la ideal. En la riqueza, no dude en gastar parte de sus ahorros en lo que realmente le interesa. En el bienestar, su vitalidad y optimismo serán los atributos que le permitirán solucionar todas sus dificultades. Para el signo de Géminis, las opiniones de su entorno le resultarán útiles para cambiar ciertas actitudes. Escúchelas y póngalas en acción. En el amor, evite crear un distanciamiento entre su pareja y usted. Tener una comunicación fluida los ayudará. En la riqueza, resguárdese de la negatividad de ciertas personas, sobre todo si sus proyectos corren riesgos. En el bienestar, exprese lo que sienta abiertamente si no quiere generar más malestar en su entorno. Para el signo de Cáncer, será el momento de que empiece a prestar atención a las pequeñas cosas de la vida, serán su guía para el éxito. En el amor, deje atrás los tiempos pasados, ideal para revitalizar y sostener la relación amorosa actual. En la riqueza, conseguirá el apoyo de una persona importante para el proyecto que tanto le interesa. Acéptelo. En el bienestar, podría sentirse un poco triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Para el signo de Leo, trate de expresarse de un modo que no ofenda a nadie, ya que la comunicación con los demás será imposible en esta jornada. En el amor, encuentre un equilibrio interior y luego decida qué rumbo tomará su vínculo amoroso. En la riqueza, un asunto financiero absorberá su atención y le exigirá una decisión inmediata y drástica. En el bienestar, su físico como su mente estarán reclamando a gritos un descanso, así que escúchenlos. Para el signo de Virgo, comience a emplear la inteligencia emocional, le resultará la fórmula más eficaz para su crecimiento personal. En el amor, defina con compromiso la relación de pareja, no cree falsas expectativas. En la riqueza, es una etapa para revisar sus cuentas, de lo contrario el caos arruinará su economía. En el bienestar, será favorable practicar yoga, lo ayudará en el plano físico y en su modo de pensar. Para el signo de Libra, termine lo que ya comenzó, deberá calmar sus nervios y moderar sus impulsos en esta jornada. En el amor, el cambio en ciertas actitudes suyas harán que se revitalice la relación. En la riqueza, no permita que otros se adueñen de su espacio, el trabajo le ofrecerá oportunidades. En el bienestar, sentirá que sus responsabilidades profesionales lo abruman, trate de descansar. Para el signo de Escorpión, abandone sus prejuicios y actitudes autodestructivas, deje de lado las ideas negativas que circulan por su mente. En el amor, modificar ciertas conductas de su personalidad, ya que siempre le atraen conflictos a su vida amorosa. En la riqueza, extreme las precauciones, condiciones laborales engañosas pueden alterar su jornada. En el bienestar, recuerde que el contacto con la naturaleza le hará recuperar su vitalidad. Para el signo de Sagitario, deberá estar alerta y actuar con cautela, será un momento oportuno para realizar pequeños cambios en el entorno. En el amor, su pareja lo obligará a que defina la situación, sus emociones se encuentran con altibajos. En la riqueza, recurra a un asesor, algunos temas financieros despertarán su preocupación. En el bienestar, camine sin prisa y respire profundamente e intente disfrutar de unas horas de relax. Y para el signo de Capricornio, aunque su enojo sea justificado, deberá eludir las reacciones que no respondan a su diplomática naturaleza. En el amor, dependerá de usted que esta relación se transforme en algo estable y duradero. En la riqueza, tendrá una excelente oportunidad para crecer profesionalmente, acéptela. En el bienestar, los alimentos naturales, vitaminas y un poco de actividad física lo harán sentir mejor. Para el signo de Acuario, evite la imprudencia y realice una cosa por vez para no cometer ningún error. La inquietud acelerará sus pasos. En el amor, de un giro en su vida amorosa, deberá replantearse lo vivido y corregir lo negativo. La riqueza, revise sus papeles, alguna cuenta impagada le creará alguna complicación inesperada. En el bienestar es un momento de que opte por una dieta con mayor número de frutas y vegetales. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Sería bueno que trate de comprender que el sacrificio y la fuerza interior son las claves para alcanzar la prosperidad en su vida. En el amor, por más que le duele el corazón, deberá soltar ese amor que ya no le pertenece. En la riqueza, su amigo lo ayudará a encontrar la solución para el problema laboral que lo angustia. Y en el bienestar, refúgiese en la lectura u otro esparcimiento si siente que nada lo satisface. De la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me muero.

Gracias. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes nos vamos a ir con la temperatura a ver cómo continúa, así que por el momento ustedes vayan por su papel y lápiz para que vayan a escribir más adelante la lección. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 36 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, cielos soleados, máximas de 54, mínimas de 45. Para el día jueves se esperan lluvias, lloviznas, con temperatura máxima de 59, mínimas de 40 grados. Para el día viernes igual se esperan lloviznas, con temperatura máxima de 54, mínimas de 42. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 57, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo 2 de abril se esperan cielos nublados, las temperaturas descienden a máximas de 49, mínimas de 38, con cielos nublados y con probabilidad de lluvias. Les adelanté un poquito más el pronóstico para que ustedes observen, ¿no? De que lamentablemente pues las temperaturas descienden y las lluvias continúan, entonces no se confíen por favor cuando ustedes sientan que la temperatura subió, porque al siguiente día puede bajar notablemente y ahí es donde vienen los resfriados por no cuidarnos, ¿no? Por guiarnos por la temperatura que estemos sintiendo en el momento. Recuerden que es Utah y Utah cambia rapidísimo, notablemente, constantemente. Y bueno, pues sigue también la advertencia meteorológica que les informé hace unos momentos atrás. Y estas pues advertencias, ¿no?, nos indican que va a haber, que siguen las tormentas de nieve. Sobre todo en el área de Wasatch Mountain, sobre la I-80 sur, sobre la I-80 norte también. Todas esas áreas se espera que haya acumulación de nieve, aproximadamente de 9 a 18 pulgadas, para que ustedes tomen en cuenta si se dirigen hacia esa área. Aparte que se esperan algunos vientos que pueden alcanzar hasta las 40 millas por hora. La gente que se dirige por esa área pues tienen que a veces detenerse por estos vientos tan fuertes para prevenir cualquier tipo de accidente. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el tema del día. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos quedamos en el apartado número 10, que trata sobre la confusión entre dicha y dolor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al apartado número 10. Seguimos en el capítulo número 7. Capítulo 7 nos habla sobre los regalos del reino. Y hoy nos toca este apartado,

frase que nos iba diciendo en los párrafos anteriores, pues nos quedaba un poco más claro, ¿no? De que como nosotros a veces nos vemos en un dilema, nos vemos en un problema, nos vemos estresados, angustiados, porque las cosas no están sucediendo como nosotros queremos, ¿no? Aquí nos los dijo de una forma muy clara, que nos dice, ¿no? Exactamente, de cómo nosotros nos ponemos en contra, ¿no? De lo que es la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. ¿Y cómo es eso? Pues eligiendo algo que en nuestro destino ya no está, ¿no? A veces nosotros queremos ir por un lado cuando nuestra línea pues está marcada recta, ¿no? Entonces, cuando no nos dan o no nos salen las cosas como nosotros creemos, pensamos que es un error, pensamos que hay un problema, pensamos que la vida no nos está apoyando, pensamos que nos estamos equivocando, cuando realmente las cosas que nos están sucediendo son perfectas y son como tienen que ser, sino que nuestra mente nos está diciendo que las cosas no tienen que ser así, que las cosas tienen que ser de esta u otra manera. Cuando nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es un error, que en lugar de haberme casado con fulanito o con fulanita, me debí haber casado con otra fulanita, con otro fulanito, o en lugar de tener este puesto de trabajo, debería estar trabajando en otro puesto, o del lugar de estar viviendo en este país, debería estar viviendo en otro. Y así podemos hacer miles de comparaciones y tú puedes hacer tus propios dilemas, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar algo que no nos guste, algo que nos haga sentir insatisfechos. Y eso es porque estamos escuchando al ego, estamos escuchando una voz equivocada que nos dice, ¿sabes qué? No seas feliz con esto que tienes, porque podrías tener algo más para ser feliz. Cuando nosotros captemos que eso que nos estamos diciendo, o cuando captemos que estamos viviendo en este mundo de forma completa y perfecta, pues dejaremos de estarnos cuestionando o dejaremos de estar creándonos este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque como seres humanos, ¿no? Siempre vamos a querer más y más y más. Nunca va a haber un límite. Hasta la gente que es millonaria siempre está buscando cómo tener más millones. Y dicen, hay un cuento, una fábula, no sé qué es, o un cuento sabio, que decía que hasta la persona, o sea, que tuviera, si tuviera todo el dinero del mundo, después lo que querría tener sería la luna y después el sol, ¿no? O sea, que nunca va a haber un límite, nunca va a ser algo suficiente. ¿Por qué? Porque el ego siempre nos va a estar manipulando y siempre va a querer tener más de lo que ya tenemos. Entonces, no hay que confundir la dicha y el dolor, ¿ok? La dicha, a veces nosotros decimos, porque tengo este trabajo, porque tengo esta salud, porque tengo esta familia, porque gano este dinero, porque tengo, me siento dichoso, ¿no? Y cuando no lo tengo, uy, siento dolor, porque ya lo perdí. Entonces no hay que confundir esos dos términos, porque no tienen nada que ver. La dicha la tienes en todo momento. Tal vez nosotros lo ocultamos a través de nuestros pensamientos del ego, pero la dicha siempre está. Entonces, cuando nosotros saquemos o desempolvemos nuestra mente, ¿no? Y decir, es cierto, si el Espíritu Santo está conmigo, si formo parte de Él y Dios está conmigo y Dios no me exige ni desea que haga las cosas como Él realmente las quiere, sino que nos da el derecho, ¿no? De que nosotros decidamos por nosotros mismos. Tenemos el libre albedrío, lo que nos dice también la Biblia, ¿no? Podemos hacer lo que nosotros queremos, podemos equivocar las veces que sea, pero no nos van a decir, tienes que hacer así las cosas, ¿no? Tenemos ese derecho. Entonces, también tenemos el derecho de cambiar nuestros pensamientos, de no confundir la dicha y el dolor, y saber que la dicha es estar en paz con uno mismo, con lo que se tiene en estos momentos, con lo que no se tiene. Y el dolor es todos esos pensamientos que nosotros hemos creado para empañar lo que es la verdad, lo que es la dicha, lo que es la paz. Y de esta manera, pues

que me muestran que la manera de pensar del mundo ha cambiado. Veré la prueba de que lo que se ha obrado por mediación mía ha permitido que el amor reemplace al miedo, la risa, las lágrimas y la abundancia, las pérdidas. Quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Y bueno, ya les leí las 5 ideas que tenemos que practicar el día de hoy. Probablemente voy muy rápido, pero pues el tiempo, ya saben, se va rápido también. Pero ustedes pueden volver a escuchar la repetición del programa a las 12 del mediodía o el día de mañana. La repetición, la grabación, la pueden pausar y así pues pueden estar más atentos, ¿no?, a lo que les estoy leyendo. Me gustaría explicarles cada idea para que fuera más fácil, pero pues lamentablemente no tenemos el tiempo, ¿ok? Pero yo pienso que con lo que les leí de cada punto, pues nos queda más claro, ¿no? Hay que estarla practicando dos veces o tres veces durante el día o cuando sientas tú que tengas algún problemita. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Deja que me desahogue. Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 43 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traigo una recetita para todas las personas que salen un poco con anemia o con falta de hierro. La verdad es que este jugo, la combinación de este jugo, te ayuda para combatir muchas enfermedades. Por ejemplo, en casos de hemorragia puedes usarlo. En caso de tener colesterol alto, colesterol malo, lo puedes tomar. En casos de artritis, previene el raquitismo, es un excelente depurador, es diurético, como ya les había comentado, es excelente en los casos de anemia por la carencia de hierro, tiene un contenido elevado de vitamina D, calcio y fósforo orgánicos, y resulta pues beneficioso para los huesos, para los dientes. Es muy útil para las mujeres embarazadas y después de la menopausia para evitar la descalcificación y la osteoporosis. Entonces tiene muchos beneficios este juguito, así que no dejen de hacerlo, no dejen de prepararlo. También si sufres de estreñimiento, de gases, te ayuda a tener una mejor digestión. Casos de inapetencia, cuando pues tiene problemas ahí tal vez con los hijos de que no quieren comer porque no les da hambre, es bueno. Es también bueno para el envejecimiento prematuro, es ideal para cuando hay desarreglos con el periodo o con la falta de ella. Es buena para el estrés, si sufres de estrés te va a ayudar a combatirlo. Y también lo utilizan, fíjense, para usos medicinales para combatir el acné. Entonces, como les digo, es un superalimento. ¿Y cuál es ese superalimento? Si cuando les digan no lo van a creer, pero es la alfalfa. La alfalfa, esa que dices tú, es la que dan las vaquitas, a los burritos, a los caballos, sí. Esa es la alfalfa que la venden en los supermercados, pero mucha gente no sabe cómo prepararla, ¿no? Pues aquí les voy a dar este juguito, que es muy fácil de prepararlo. Necesitas 250 gramos de alfalfa, un trozo grande de lechuga picada, una cucharadita de miel, que es opcional, y agua, un vaso con agua o la necesaria para poderlo licuar. Vas a licuar todos estos ingredientes hasta que ya no haya grumos, que quede líquido, ¿ok? Y ya que quede líquido, lo vas a servir y te vas a tomar un vaso por la mañana. Si es en ayunas, mucho mejor. Ahora, que si tú dices, bueno, es que yo no puedo tomarme las cosas que huelen a hierbas o cosas así, puedes agregarle uvas, puedes agregarle manzana, nada más no le agregues azúcar, no le agregues cosas, que sean artificiales. Puedes agregar cualquier fruta que tú creas que te va a saber, que te va a saber rica o que la vas a poder pasar, porque tiene muchos beneficios, así que no dejen de hacerla. Ustedes pueden agregarle manzanita, pueden agregarle uvas verdes, le pueden agregar zanahorias, le pueden agregar espinacas. No se casen nada más con este jugo, ¿no? Porque no, si le pones una variación no le va a quitar el efecto. Entonces aprovechenlo, que le pueden poner alguna u otra fruta o verdura que a ustedes les guste para que sea todavía más potente. Entonces háganla y prepárenla y van a ver cómo se sienten de fuertes, así como tipo Popeye, ¿no? Y si ustedes conocen a alguien que está embarazada, alguien que sufre de anemia, pues compártanlo para que se sientan más fuertes y más sanos, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la recetita. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El arte de escuchar y a escuchar. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que si te perdiste la mayoría del programa o lo quieres volver a escuchar, la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y el día de mañana podrán escuchar la grabación a la hora que ustedes puedan y quieran. Recuerden que todas las grabaciones de todos los programas se encuentran en la página de la radio. La página de la radio es www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. En la pestaña de música, ahí pueden encontrar todas las grabaciones de todos los programas. Lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran en cualquier dispositivo móvil. También a través de la página de janelvinet.net también pueden seguir escuchándonos a través de sus computadoras, y también en la pestaña de radio en línea o radio online, ahí pueden encontrar también el reproductor azul para que lo puedan escuchar en cualquier dispositivo móvil. Y en Facebook, si se encuentran en su computadora, también pueden escuchar la radio a través de Facebook, únicamente computadoras. Ahí pónganle nota asterisco, nada más en computadora. Si están en la computadora, pueden escucharnos a través de Facebook. Esperamos que ya pronto pues se puedan escuchar en cualquier dispositivo móvil, ¿verdad? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.